Siempre hubo operaciones, siempre hubo desinformación, pero ahora está en juego incluso la salud de las propias audiencias de quienes las lanzan. Digamos, estamos viendo circular informaciones que tienen como primer perjudicado a quien les cree, a la gente que las tira adelante. Entonces, bueno, no me vacuno porque me dijeron que me podían insertar un microchip ruso o que eso era un negociado de no sé qué. Salgo a la calle, aunque haya una situación que indica que si puedo me tengo que quedar y me contagio, digamos, toda esa realidad que siempre estuvo y que la pandemia pone de manifiesto más que nunca, se plasma en la comunicación más que nunca, y entonces es oportuno lanzar estas iniciativas, y es oportuno ponérselas sobre la mesa a todo el mundo y que digan que no, y que digan por qué, y que se llegue hasta donde se llegue. Me parece que está muy bien hacerlo.